se pasa el día y debo gastar. Quiero llevar recuerdos, quiero comprar una palmera. Veo cosas bonitas, saboreando frutos del mar. Compraré esa montaña que veo allá. Hawaii.